Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se efectuará el foro Debate Naturaleza, Animales y Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. El colectivo LOBA, conjuntamente con la universidad sede de este evento y el Colegio de Abogados de Pichincha, buscan promover el debate académico sobre las relaciones que se mantiene entre los seres humanos, los animales no humanos y la naturaleza, desde una perspectiva jurídica y cultural acorde a las actuales necesidades de la sociedad. Participarán Ana Muyá, de España, de la Fundación Franz Weber, Natalia Parra, de Colombia, cofundadora de la bancada animalista del Congreso colombiano, y Esperanza Martínez, de Ecuador, presidenta de Acción Ecológica. Internacionales. Buenos Aires. Un proyecto educativo que vincula el arte y la ciencia fue una de las actividades que se realizó la víspera en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La Escuela de Bellas Artes Rogelio Urrutia organizó el debate, mientras que la Facultad de Ciencias Geológicas y Astronómicas realizó la presentación En Busca del Recurso Escondido. Especialistas de la Comisión Argentina de Actividades Espaciales expusieron sobre este tema, la tecnología satelital en la enseñanza. Interpretación de imágenes satelitales. Para mañana, la Fundación del Libro organiza un segmento de narración y taller titulado De cuentos de brujas, ogros y otras monstruosidades, dirigido a niños de 9 a 12 años. La feria permanecerá abierta hasta el 11 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.